La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Y vamos a darle los buenos días a Jorge López Abe, junto con un agradecimiento por este contacto que nos hizo, que ayer pudimos concretar al aire, con el periodista, hombre de las comunicaciones de Andalucía y otras tierras, porque lo escuchan de todos lados, Modesto Barragán, que nos encantó la conversación con él. Así que, buen día, ¿cómo andás? Y gracias, Jorge. No, por favor, buenos días, audiencia, buenos días, María Ángeles. Sí, la verdad que se trata de una persona muy especial, muy amante de los medios de comunicación, una persona muy, muy conocida, y por ahí fue que hicimos el enganche, ¿verdad?, en el Carnaval de Cádiz, que es un poco la matriz de nuestro Carnaval montevideano. Y bueno, da para muchas entrevistas, porque luego me llamó por teléfono y me dijo, no sé si habrán quedado contentos con la entrevista. Digo, increíble, sí, no, no, qué increíble. ¿Qué tal? Así que bueno, queda esa puerta abierta para un grande del carnaval y de los medios de comunicación. Claro, ¿no? Claro. Jorge, y está en televisión también, así que la gente lo reconoce por la calle. Sí, digamos que cuando quedamos, él prefiere venir a casa, porque por la calle es muy complicado salir con él, porque tiene un programa muy visto, que diario, además es diario, claro. Se llama Andalucía Directo, que va de 6:30 a 8, no te quiero mentir, sí, de la tarde, con una audiencia de más de 750 mil personas, digamos, como media, ¿no? Y es muy, muy conocido, por tanto anda con los lentes y con uno, para que no le estén pidiendo selfies constantemente, ¿no? Claro, claro. Bueno, acaba de entrar así intempestivamente, sí, Hernán Salina al estudio en una actitud muy, muy radial. Y nos pide, dice, que cuente lo del taxi de ayer. ¿De qué se trata, Jorge? ¿Sabes algo? Ah, sí, porque me pusieron un mensaje de ahí de la radio de que estaba en el aire Modesto Barragán a 36. Entonces yo con el celular rápidamente conecté, porque la verdad es que no me había acordado. Y claro, justo estaba hablando Modesto, y en una pregunta que le habría hecho María Ángeles, y claro, el taxista me dijo, pucha, ese es Modesto Barragán, ¿no? Y digo, sí, sí. Ah, que está, pero que está en la radio ahora. Le digo, no, no, lo estaba entrevistando en una emisora en Uruguay. Y dice, ah, está. Es decir, es un ejemplo de que es una persona, claro, extremadamente muy escuchada. La voz muy reconocida. Uh-huh. Exactamente. Qué grandioso. Bueno. Impresionante. Bueno, Jorge, buenos días primero, y muchísimos temas hay para el día de hoy. Hay que arrancar sin dudas con, bueno, qué está pasando en la Unión Europea en el tema de las elecciones. Varias elecciones. En Italia, ¿no? Referéndum, que ganó el no. ¿Qué nos podés contar? Es una semana, digamos, esta semana ha habido varias elecciones de distinta naturaleza, es decir, la italiana, por ejemplo, fue un referéndum que convocó el gobierno de extrema derecha italiano, dirigido, como sabemos, por Meloni. Tenían intenciones de, digamos, hacer algo bastante grave, Daniela, como es un ataque directo a la separación de poderes, ¿no? Es decir, el legislativo, judicial, es decir, que el gobierno de turno, en este caso ella, tuviera potestad sobre la justicia, ¿no? Era una puerta muy, muy, muy severa que se abría, y así lo interpretó la mayoría del pueblo italiano, y decidió rechazarlo, ¿no? Es decir, el no era un no por la democracia, de lo que va quedando de democracia. Y la intención de, digamos, digo, el gobierno, como digo, era dar un paso gigante en la eliminación de lo que se llama la separación de poderes que siempre se nos ha dicho. Y así es que es un poco la garantía que tienen los ciudadanos ante los gobiernos, ¿no? La verdad es que ha sido un terremoto, ¿no? No sé si esperaban o no, pero ya ha hecho dimitir a varios ministros. Una de las ministras se le ha sublevado a Meloni. Esta mañana leía que no quiere dimitir. En fin, hay un revuelo importante en el gobierno italiano a partir de este no, claramente, que ha tenido en las urnas, ¿no? Quedamos la semana pasada con que se venía el balotaje en Francia, en aquellos municipios donde ningún candidato o candidata consiguió el 50%. Así ha ocurrido. Es muy difícil hacer un balance general de las municipales, porque, por ejemplo, París ha sido retenida por el Partido Socialista con el apoyo de todas las organizaciones de izquierda, que entre sectores reaccionarios de extrema derecha y el Partido Socialista, pues la gente votó, las capas populares votaron a la continuidad del Partido Socialista. Pero, como digo, es muy difícil hacer un balance general, porque cada ciudad ha tenido sus propias alianzas, etcétera, etcétera. Sí hay tres o cuatro puntos a destacar. Primero, que la extrema derecha está, digamos, fuerte. Es decir, no ha crecido espectacularmente, pero se ha hecho con algunas ciudades, y el crecimiento ha sido fundamentalmente en ciudades de tipo medio, de 100, 250 mil habitantes. No retrocede. Tampoco retrocede las organizaciones de izquierda más radicales, es decir, fundamentalmente la Francia Insumisa, allí donde hizo pactos, han obtenido buenos porcentajes de votos. Es decir, la prensa más burguesa francesa habla de que los extremos, como si fueran comparables, los extremos se refuerzan en Francia, aunque el gran titular sea lo de París, como digo, de que como capital que es, que la retiene el Partido Socialista. También hubo elecciones, Daniel, en Dinamarca. Uh-huh. Ahí mantuvo Frederiksen, que es la primera ministra, también socialdemócrata, socialista, más socialdemócrata que socialista, con un discurso muy, muy, muy reaccionario, con una política muy anti-inmigración, y bueno, ha obtenido el triunfo, pero no han festejado mucho. ¿Por qué? Porque ha sido el peor registro, la peor votación de la socialdemocracia en más de 100 años, se dice rápido. Es verdad que conserva el primer puesto, pero ha descendido 6 puntos. Y eso que ella convoca elecciones, digamos, en la ola del tema de Groenlandia, que, como sabemos, tiene un acuerdo, pertenece de alguna manera a Dinamarca, y ella, digamos, se envalentonó mucho en la defensa de Groenlandia, digamos, aplicó el tema del patriotismo, el nacionalismo, que siempre vende, con la esperanza de obtener una amplia mayoría. No fue así. Y ya en la última legislatura, la tal Frederiksen, en vez de gobernar con los partidos que han obtenido representación a su izquierda, decidió gobernar con partidos de centro, incluso de centro-derecha. Todo indica, esta mañana se también estaba consultando, digamos, las alianzas que se prevén, que tal Frederiksen va a seguir igual, es decir, no va a mirar a su izquierda, sino hacia la derecha, hacia la OTAN, etcétera, etcétera. Y en Alemania, también en una zona muy importante, en Renania-Palatinado, también hubo elecciones regionales, y ahí sí la extrema derecha ha conseguido superar el 20%. Ha habido otra derrota importante de la socialdemocracia, del centro-izquierda, y bueno, confirmamos que en general hay países y países, regiones y regiones, pero para que tengamos un cálculo aproximado, la extrema derecha anda sobre el 20% de media en los países, en las regiones, lo cual es un verdadero desastre, porque una de cada 5 personas, y sobre todo viendo que hay gente joven que manifiesta un futuro un poco comprometedor, digamos. Uh-huh. Jorge, hay otros temas también de Europa para comentar, ¿no? De la Unión Europea, particularmente, tema de vivienda, por ejemplo. Sí, vos sabés que Emi, que ha ocurrido algo que es interesante, que ha habido, digamos, sondeos, encuestas de cuál es la preocupación fundamentalmente de la generación tuya, de Daniela. ¿Cuál es la mayor preocupación? Incluso superando a la guerra, es la vivienda, es decir, en toda Europa. Para Europa es relativamente nuevo, aunque en otros contextos económicos y geográficos no es nuevo, que un sueldo, un salario entero, se tenga que dedicar a alquilar una vivienda. Esas realidades, que las conocemos desde hace mucho tiempo en otros lados, como digo, genera una verdadera hecatombe, es decir, un salario entero, trabajando 8 horas por día, para pagar un alquiler, era casi el privilegio de las grandes ciudades, de las grandes capitales, pero se ha extendido. Ahora da igual que alquiles en Lyon, que en París, o en Madrid, que en Badajoz, es decir, da igual. Es decir, las viviendas han subido un 10-15% en los últimos 4 o 5 meses en todos lados, y realmente ha comprometido el futuro de mucha gente, ¿no? Pedir una hipoteca es todavía peor, porque hacen falta avales, hacen falta cosas. Me llamó entonces por eso la atención, por todo lo que estoy diciendo, que la vivienda sea entre la gente más joven, digamos, no porque me llama la atención de la sorpresa, pero sí que supere a otros temas, como que la gente empieza a estar, digamos, muy, muy caliente con el tema de la vivienda y de ver que van pasando los años y continúa la casa de los padres. Es algo tan simple como tal. Y se da un fenómeno, ya por eso hoy, que en principio empezó a ser de la emigración, de compartir casas. Dos familias, un apartamento, 4 piezas, 4 habitaciones, 4 personas distintas, pero que puedan ser de distintas familias. Es decir, está habiendo lo que se llama una aglomeración, una panelización del tema de los alojamientos, que según los técnicos eso es una auténtica bomba de relojería, incluso psicológica, ¿no? Jorge, pasando a otros temas, también está Rusia, ¿no? Los temas y, digamos, las relaciones que se están construyendo con Irán. Claro, porque siempre decimos, bueno, que ¿cuál es la posición de Rusia, incluso también de China, con respecto a lo que pasa en Venezuela o en Cuba o en Irán, ¿no? Siempre parece como que parece no terminan de comprometerse, digamos, bélicamente, ¿no? Claro. Por eso me ha llamado la atención que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, y lo he copiado, lo voy a leer, ha declarado diciendo que el Ministerio es textual del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Dice, el ministro de Exteriores de Irán ha agradecido el importante apoyo diplomático y de otro tipo que estamos prestando a Irán, incluido el suministro de ayuda humanitaria y médica. Es una nota muy escueta, pero que de alguna manera resume que está habiendo una relación intensa en estos días, por decirlo así, entre Rusia e Irán. Previo al ataque terrorista de Estados Unidos a Israel, hubo muchos contactos, recuerdo varios viajes de ministros iraníes a Rusia, como que se olía el ataque, y bueno, me imagino que en esas reuniones habrá habido algo más que tomar un vodka, ¿no? Es decir, que a partir de ahí, digamos que no es muy, no, en nuestro, los medios de comunicación que manejamos no son muy claros con respecto a lo que hace Rusia en ayudando a Irán, pero parece bastante evidente que sí lo está haciendo. De hecho, Zelensky, el presidente títere de Ucrania, ha alertado que Rusia sí está ayudando a Irán y que ellos tienen pruebas demoledoras. Y por eso, dice él, Ucrania se ha comprometido nada menos que con el binomio Estados Unidos e Israel. Sí. Es decir, las trincheras van quedando especialmente claras, ¿verdad? Añadimos también en el tema de Rusia, sí, que hace horas prácticamente, porque se habrá 1 o 2 días, digo porque esto parece más complejo, pero es importante, han puesto en órbita un satélite que se llama Razvet, que es un poco el Starlink de Rusia, el Starlink de Elon Musk. Digo que es importante porque no es un satélite más, es un satélite que va a manejar medios de comunicación, inteligencia artificial, dispositivos de todo tipo, y bueno, eso muchas veces hemos dicho que Elon Musk, a través del Starlink, de los satélites, puede paralizar internet de un determinado país, de una determinada zona. Con este satélite, evidentemente, Rusia confirma que Elon Musk no puede paralizar Rusia a nivel de internet, y bueno, es un salto cualitativo también, sí, porque Rusia es extremadamente amplia y grande. Y la idea que tienen, según he leído, es que cubra todo el territorio ruso. ¿Qué está pasando en Hungría, Jorge? Hungría ha sido de la... Bueno, primero que hay elecciones dentro de unos pocos días, donde la Unión Europea se juega muchísimo, porque Orbán, el actual ministro, el actual primer ministro, que es una persona, por cierto, de extrema derecha, amigo de Milei, ya tiene amistades peligrosas, digamos. Y de Trump. Y de Trump, obviamente. Pero tiene un pero, que es que como necesita la energía de Rusia sí o sí, eso le ha hecho ser, digamos, muy crítico con las acciones que toma la Unión Europea contra Rusia, porque necesita fundamentalmente el petróleo, que por cierto ha comprado y que Ucrania intenta evitar que llegue a Hungría, ¿no? Eso ha generado en esta semana que la Unión Europea ha dicho que el ministro de Exteriores húngaro, cuando salían de las reuniones de los 27 de la Unión Europea, informaba a Rusia, que era como el topo de Putin, del gobierno ruso en la Unión Europea. No es mucha novedad, es decir, Hungría y Rusia tienen, por esa cuestión energética, una relación, digamos, que tiene un peso. Es decir, que es muy difícil construir un país sin energía, ¿no? Es decir, y Cuba lo está viviendo en estos momentos, lamentablemente. Pero de ahí a que digamos que sea la mano de Putin en la Unión Europea, va, creo que un tramo. El día 12 creo que es, no quiero equivocarme, son las elecciones en Hungría, y la Unión Europea juega muchísimo, es decir, está apostando muy fuerte por el otro candidato, que es un candidato liberal y de derecha. Creo que alguna vez hemos comentado que lamentablemente las elecciones en muchos países europeos se dirimen entre candidatos muy similares en lo ideológico, claro, muy similares en lo económico, y la única diferencia que puede haber es que uno es más pro Unión Europea y otro es más nacionalista e independiente, uh-huh, para poder negociar con cualquier país. Esa es un poco la diferencia que se establece entre los candidatos en general. Incluso, y vuelvo atrás, en el caso de Dinamarca, es decir, el programa económico de la socialdemocracia que ha ganado, aunque dijimos que retrocediendo mucho, no se diferencia casi nada en el de la derecha clásica. Es decir, a la hora de actuar son prácticamente iguales. Jorge, mencionabas al pasar también, a Ucrania. Yendo para Ucrania también, ¿qué está pasando con la primera dama, no? Con Olena Zelenska. Claro, es interesante porque cuando decimos que el binomio Estados Unidos-Israel vamos a incorporar también a Ucrania, uh-huh, y no solo porque tiene asesores en el Golfo Pérsico especializados en drones y tal, Zelensky, ¿no? Sí. O que haya enviado, sino por algo muy interesante que tiene que ver con algo muy menor pero muy significativo, que es la primera dama, que me parece muy antiguo, pero o la mujer de Donald Trump, Melania Trump, ha inaugurado una cumbre por la infancia. Fíjate, ¿no? Es decir, después de haber matado a 200 niñas hace unos días en Irán, uh-huh, ahora está preocupada por la infancia. Ya la llamo una alianza global. Y consta, y qué curioso, y por eso lo saco aquí a colación, sí, que las tres primeras damas son, que las tres, digamos, personas que van a integrar ese panel son Melania, uh-huh, Trump, Sara Netanyahu y Olena Zelensky. Uh-huh. Es decir, Israel, Estados Unidos y Ucrania, a través de las esposas, mujeres de los primeros ministros, presidentes, son los que encabezan una cumbre por la infancia. Lo llaman una alianza global y muy preocupada, como digo, por los niños y niñas. Se ve que no vieron las noticias, como digo, de la matanza, del genocidio de 200 niñas hace muy pocos días, como sí, algunos sí hemos sabido, ¿no? En Alemania, además de lo que mencionabas temprano de las elecciones, Jorge, hay otros temas también para mencionar. Sí, interesante que ayer 500 agentes se desplegaron, gente de la policía obviamente, se desplegaron por distintas ciudades. Están como enloquecidos buscando a militantes anarquistas que hicieron un sabotaje a torres eléctricas, provocando apagones, etcétera, etcétera. Y suelen dejar incluso la bandera palestina después de la acción. Y digamos que hay un mar de fondo en Alemania, en el Ministerio del Interior, porque ellos presumen siempre de ser muy tajantes y muy, muy destructivos en la represión, y bueno, han pasado los días y no encuentran a los militantes culpables, digamos, del sabotaje. Ayer hicieron una razzia imponente, la prensa alemana lo destaca, como digo, cerca de 500 o más de 500 agentes buscando a esa, no los han encontrado, también hay que decirlo. Y bueno, al parecer, todo entra dentro de una especulación, esos militantes pertenecen a un grupo que se llama Volcán, y que por tanto no han sido detenidos. Y como decía ayer un diario alemán, sin saber, creo, lo de la razia de hoy, decía que bueno, están esperando un nuevo comunicado del grupo, a ver cuáles son los próximos pasos, ¿no? Porque realmente es interesante unas acciones de ese tipo con tanta repercusión, y que la policía no pueda detectar a nadie. Y de Alemania también, hemos hablado alguna vez de la crisis absoluta que tiene la empresa Volkswagen, empresa conocida de automoción. Está echando gente y cerrando fábricas, y se ve que en la dirección de esa empresa ha decidido algo muy, muy fuerte, ¿no? Ha decidido reconvertir parte de las instalaciones para empezar a construir misiles. Misiles de lanzadera, es decir, lo que es la máquina que los lanza, ¿no? Y también misiles propiamente dichos. Es decir, que esa es la nueva industria de Volkswagen. La reconversión, por lo visto, está ya aprobada por el Consejo de Dirección, y bueno, marca también una pauta, ¿no? De que dejan de fabricar autos, no todas las empresas, la empresa continúa fabricando autos, no nos equivoquemos, pero algunas de sus instalaciones, en vista de que no pueden competir con el auto eléctrico, lo han reconvertido, ¿y en qué? En armas, ¿no? Es decir, marca también, como digo, es un ejemplo de la situación que vive Europa, ¿no? Donde la industria armamentística, como se suele decir, es el dueño de la pelota. Incluso, Jorge, se están dando estas últimas horas que Volkswagen podría producir hasta piezas para la cúpula de hierro de Israel. Se está diciendo que se está en disputa de eso. Claro, creo que la semana pasada comentábamos de que Israel, pese a que su famoso escudo está siendo, atravesado por Irán constantemente con misiles, aún así se atreven a ir a Alemania a intentar vender ese escudo antimisiles, diciendo que Rusia va a invadir en cualquier momento y va a empezar a tirar misiles, dicen ellos, ¿no? Para venderlo, un negocio. Volkswagen está, como bien decís, es otro de los candidatos para, si el gobierno alemán decide comprar ese escudo, que Volkswagen ha levantado la mano y ha dicho, lo quiero construir yo. Jorge, para cerrar en los minutos que nos quedan, nos planteas hablar del tema de la energía y de bueno lo que está pasando con las reservas de gas en Europa, que en este momento en el que se disparan los precios del petróleo y después se desploman en base a lo que está pasando en Medio Oriente, los gobiernos y las empresas están preocupados por eso, ¿no? Claro, es que los países tienen que tener una reserva por lo que pueda pasar. Eso es algo que está en la tapa de los libros, claro. Es obvio, ¿no? Es decir, la reserva de gas tiene que ser más o menos, se calcula, los que entienden de esto, que tiene que oscilar entre el 50 y el 55%, para que eso cubriría bastantes meses. En este momento en Europa la media es el 29%. Es decir, que los gobiernos han, con un precio absolutamente desorbitado del gas, por lo que estaba ocurriendo en el Golfo Pérsico, están estos días comprando para almacenar gas. Y claro, es que esto es una cadena, compran a un precio desmedido y esa plata sale de algún lado, ese estado, ese país tiene que meter más plata para poder comprar gas, y esa plata no se invierte en otras cosas. Siempre decimos que el hermano pobre de esto, en todos lados del mundo, es lo público, los hospitales, la educación, el transporte, todas las cosas públicas, es donde se quita la plata para, en este caso, comprar gas a un precio absolutamente enloquecido, ¿no? Esa es la realidad. También sobre la Unión Europea, un dato también que ayer se puso de manifiesto, han aprobado una barbaridad, 115 millones de euros, 130 millones de dólares más o menos, en una nueva, han dado esa plata para un fondo que se llama Ajax, que para el desarrollo de la industria armamentística. Están jugando, con todas las bases a favor del armamentismo y a favor de la guerra. Y bueno, en este contexto, hace unas horas también el canciller, el ministro de Exteriores español, dijo, también lo tengo apuntado acá, dijo, es decir, textualmente, se llama Álvarez, el hombre, dice, no hay que asustar a la gente, pero Europa debe estar preparada para cualquier escenario. Es decir, no hace falta ser muy lúcido ni lúcida para interpretar que bueno, que ellos no apuestan por la paz. Y recuerdo también, ahora que mencionas esto, Jorge, que el año pasado habíamos hablado varias veces contigo de estos simulacros que había hecho Europa, ¿te acordás? Enseñándole a la gente a tener reservas de alimentos y de elementos básicos de vida, como preparándose también para una situación de guerra. Siguen haciendo. Yo hace unos días lo vi directamente en los Países Bajos, en Holanda, que se hablaba y se ponía en televisión el kit básico que la gente tiene que tener en su casa, que hay algo de alimento enlatado, sí. Pero sobre todo luego hay lentes contra la azul, es decir, cosas que alguien creo que está haciendo negocio vendiéndolo en kit. Y entonces me decían que en cualquier momento el paquete completo no hace falta ir a buscarlo individualmente, lo van a vender el kit, digamos, claro. Total. Y de hecho es verdad, porque creo que en Amazon ya empieza a verse ese negocio, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Jorge, hasta acá llegamos con los temas de hoy. Te agradecemos como cada semana, y la semana que viene estamos de nuevo en contacto contigo. Dale, muchas gracias. Saludos para todos y nos reencontramos. Abrazo grande. Salud.